Bueno, tenemos una última participación y después instalaremos, bueno, pregunto a la asamblea si es conveniente instalar dos mesas de trabajo con dos temas o nos iríamos a la plenaria con los dos temas también. Después de la participación del compañero Juan López de la Asamblea Popular de Juchitán. Paciencia, nada, ¿no? Hermano, acá, nada, sabe la tu hermano la por tirano a bichino, ¿no? Bueno. Permiso, ti, permiso, ni cabe la tu ariquiño la chida. Qué cosa, ni canito. Ni empezó a ver tocar canito en contra de óleo. La que ha partido, la que ha gusto, palo, que ha tingado y que ha chupa, ¿no? Ajá. Bueno, ¿no? Queridos hermanos, todo lo que han dicho no me ha gustado, porque no han dicho nada en contra de los eólicos. Lo que han dicho es en contra de los partidos políticos. ¿Qué tingado y chupa, no? Vicheca, visanaca. Nani sendala, recalade, cali sabichi de grano. Chicanaba, ¿no? Chuti, paz. Bueno, no los convocamos para eso, hermanos. Los convocamos para que ustedes tengan un posicionamiento de acuerdo en contra de los eólicos, como hermanos. Catovi, Stovi, Cadicasi Zeda de Nibedaca, Sinecala, ¿no? Co. Hay un caso negoni convenir la cabela, ni nanunga caca de ni nadie cabe. En el supuesto de que el líder que mandó su grupo para participar en esto nos llamara a su lado, no es lo que fuera a decir el líder, sino lo que dijera esta asamblea. Ya no machine de proyecto eólico, ¿cana? Ahora sí hablaré del proyecto eólico. Cortina, tobe hombre campesino, na chinga vida, sti campesino, ne panu campesino, rarila. También en la canana vení. Yo soy campesino y sé la vida de los campesinos. Y si hay alguien en este foro, en esta asamblea que sea campesino, compartirá conmigo lo que voy a decir. Pues gaga ya vela tobe checa. Na tobe omeruni chiñalo la yuna. Rudie, gracias a Dios, vidina tala yu, rarune chiña. Soy un hombre que trabaja la tierra y doy gracias a Dios por darme un pedazo de tierra en donde yo pueda trabajar. Para Ivanenia familias tiene. Que dividir Dios ni nada. Para que da cachichu destilado, gacha ni nada. Co. El terreno es para el sostén de la familia. Para darle de comer a la familia. Mas no para entregárselo a los extranjeros. Casi resto de biche campesino ni nulo proyecto gana. Nada. Viníselo en la pobres tiene. La vecina y siñana. Ahora sí. No puedo ser como los otros hermanos campesinos que han dado su tierra en renta a las empresas eólicas. Yo soy pobre, nací en la pobreza y en esa pobreza crecí. Pues, Gengaruni, ve, da cayucara no habicheca. Vine a ofrecer que avena ha vuelto, pero que ha vuelto de viroba. Ya reviviró mañana, no ha conforme. Los eólicos llegaron a mi casa, se me acercaron y me ofrecieron dinero. Sin embargo, yo no crecí en la riqueza. Yo soy pobre y con eso me es suficiente con lo que me da la tierra. Naga, si nada van feliz, rudie gracias a Dios. Ora na que tenda ya yo. Ni catinda ni pero na pasela ni vidi Dios ni la. En cambio, panuti este ni que cayucala, ana palado no ana gasilla bichica. Soy feliz con la familia porque cuando llego a casa encuentro un sustento, encuentro una tortilla, una comida para mí y para mis hijos. Ya no nagasi, ahora na cuatenta viniste, ne, veda gune ofrecer cabena, chona mil beso, lo tuviza. Un ejemplo, me ofrecieron 3,000 pesos al año como renta, pero si yo siembro mi tierra, saco más de los 3,000 pesos. Ya no na, raro, ne chiñaca. Lo chupai tare aronda ga no tiro sandisa hasta 30,000 hasta 25,000 pesos sa casi puro se ni ka 1,000 chona 1,000 pesos lo tuvisala de la siembra y cosecha levanto más de 30,000 pesos en especies y no puedo recibir 3,000 pesos al año ya na ya shimodoro ya tunga ya irabiche a que triste era caparana ora chu de aga ira campesino ni na campesino la. Pero cada bandido dice acá, cada bandido campesino la acá. Y ni cabe nada, cabe de que calayuca, maga de gudín, producto, si modo de producto, ni se venda ni esquí, se ve cada cayó ni vecina ya. ¿Qué les parece, compañeros? Hay algunos compañeros campesinos que dicen que la tierra ya no produce. No podrá producir porque el compañero se encuentra echadote en su casa, en su hamaca, y pues si no trabaja, si no siembra, no tendrá para comer. La tierra no le va a dar así nada más. Claro. Pues acá en Gangaruni, ya en el proyecto, yo le digo, dile, napati la yo rumbo, es que ya vela. Napani con anashi, napani cosa ni robini. Kadi no haya con jorme chuto, cuiji, que con anashi ni cudi, producto na chega. Tengo un terrenito de 2 hectáreas por este lado sur de Juchitán. Pues tengo hortalizas, tengo frutales, tengo todo y con eso me es suficiente para vivir. Ya no ahora cuávin y estindena se chica cuávin y gudí de cabolteuca. Dani cabolteuca la neca ni yude. Dani cojoyo stigue la gala bichaca ni de yu. Ya nacimodo di ni producto también ya. Ángaro ni cati no haría conforme. Ya ana cachucan dani tierra estino dani cuchitán de bicheca. Cuando yo siembro la milpa crece, pero cuando pasan los volteos dejan el polvito más fino y se llena en el cojollo de las milpas y con eso ya no produce, se seca. Y esa es una de las afectaciones que hace la empresa eólica. Ingaroni biche bisanaka pawandina chinu kasinyinula yasanu neuka luno per pawandi per pakakatus puerto kayugala eses que koto to kasinyitunge. Hermanos, hermanas, si en verdad aman a sus hijos y a su familia, hay que defender a nuestra tierra, a nuestro mar. Pero si por abajito están recibiendo dinero de los eólicos, pues que Dios los tenga confesados. Sacacá, Gabela, tu visana, bicheca, la guiasa, la usalelo, más tiempo de ucalo, cayó de para veré, que verá caca, vestir cuchitán, pues. Hermanos, hermanas, hay que abrir los ojos, es momento ya de levantarnos y decir basta ya y que no permitamos que los eólicos nos quiten la tierra nuestra. Aracano, Cachiviche, también pescador, lugar de Navani, Cabriani, Satoca. Pero qué ganas de siguiente había ni Napaca, Vicheca. Pano ni la pagaste ni tal vez, porque si llega acá, cabeca, vuelto, calla. Ni nada, cabeza, que erupti, gánala. Tenemos unos vecinos, hermanos en Playa Vicente, que son pescadores también, muchos, muchos pescadores, pero bueno, no sé qué piensan ellos. ¿Qué será que piensan? ¿Será que pueden sobrevivir así nada más? ¿Permitir que los eólicos lleguen a los mares? Bicheca, adquirió la yaraguya de mi playa, si todo te venda, si producto tan si caro. Paca yo queda churaca, ninga canisito gala, ninga canirina de la meca. Hermanos, hermanas, me llena de satisfacción y gusto al ver que la gente nuestra va a la playa a comer un pescado, una lisa, un camarón, pero bueno, y después de que se instalen los eólicos, ¿habrá algo que comer? Pero lo de gracias a Dios, en el último chiquilla la tuviche bisanaca, la capa confianza gala, por ti Dios, victoria caso di venilano. Tengamos confianza en Dios, hermanos, hermanas, porque la victoria es nuestra y Dios nos las va a dar, nos va a apoyar. Gracias. Bueno, pues esta es la última participación de uno de los compañeros de la Asamblea Popular del pueblo de Juchitán.